tanto la del centro estudiante como la generosidad. Las elecciones del centro estudiante historia salieron para Nueva Opción 115, construcción de base 108, izquierda socialista 17. Nosotros en la carrera se mantiene polarizada. Nosotros igual agradecemos la participación de todos los compañeros que siguen apostando al centro estudiante como una organización gremial de los estudiantes. Y bueno, nosotros hacemos un balance positivo del centro estudiante este año, porque bueno, porque se consiguió el desdoblamiento de taller, que se incorpore un docente oriente, seguimos frenando la reforma del plan de estudio con ese aumento de materias pedagógicas que para nosotros es regresivo, y bueno, se consiguió la cuadruplicación del presupuesto para viajes con el que pudimos viajar a Catamarca, así que bueno, este año para nosotros un balance positivo para el centro estudiante de historia, sin distinción de las fuerzas que lo componen. Después, bueno, de las elecciones generales, ustedes saben, se presentaron 5 listas estudiantiles. La lista 110, que es la lista de administración y comercio, arrasó en las elecciones, sacó casi 3.000 votos, metió 3 consejeros. De los 5 consejeros superiores de estudiantes que hay en el consejo, son 3 de la 110. Uno de la lista 115, que hizo una muy buena elección, los compañeros del FUL, del MIA, Izquierda Socialista, MAS y PTS, hicieron una muy buena elección, metieron un consejero. Y la lista 100, que es la lista de los ingenieros de Miles, también metieron un consejero. Nosotros como lista 109 no llegamos a entrar en el consejo, mantuvimos el piso de 700 votos. Nosotros como una pequeña fuerza en una pequeña carrera de historia hacemos de todo modo el balance positivo porque mantuvimos el piso del 2009. Nosotros decimos, bueno, nos hacemos la autocrítica, bueno, que si hubiésemos ido junto con la lista 115, ahora tendríamos 2 consejeros de izquierda en vez de uno solo. Nos queda hacer una autocrítica en vez de que haya 3 administradores que están ahí para levantar la mano. Entonces está bueno que si íbamos juntos teníamos un mucho mejor resultado. Bueno, después estaba la lista también, una lista peronista que era la 117, sacó 150 votos, que bueno, que también se presentó por primera vez. Así que bueno, ese es el mapa como quedó en estudiantes. Después en el Consejo Superior, nosotros siempre les hacemos todo el mapa. De los bloques parlamentarios que están, la gente de básica, tecnología, no docentes, más el Departamento de Educación, que siempre fueron mayoría. Nosotros siempre se los comentábamos eso, las juntas sociales, como ganó en estudiantes, ganó en docentes también, ahora están empatados en el Consejo Superior, y en cada situación de empate en una votación, define el rector Canzanero. Ese fue un cambio en la correlación de fuerzas, que bueno, que va a determinar bastante de cara a las elecciones de 2013, que se elige al rector y a los decanos de los 4 departamentos. Así que bueno, ese era un poco el mapa para las elecciones, después distribuiremos una declaración un poco más completa y detallada. Sí, por otro lado, compañeros, los invitábamos en principio del papel que lo estuvimos repartiendo, es sobre una fiesta que se hace hoy, es sobre el Congreso de Arqueología. Bueno, hoy se hace el cierre, digamos, y hasta mañana van a seguir. Y aquellos que quieran participar de las últimas ponencias pueden ir, pueden acreditarse. Y bueno, en particularmente lo invitamos a esta fiesta este jueves, ahora a las 8 de la noche. Vamos. Gracias, compañero. Hasta luego. Chao. A ver, ¿qué busca la pregunta de Sashi después? Sí, porque nadie va a mandar el miércoles. ¿Cuándo? Para el miércoles iban a estar, dijo. Para el miércoles que viene. Yo tengo acá, antes de empezar, tengo la consigna para el parcial domiciliario. Uh-huh. que se la voy a dar a él para que le saquen fotocopia y que cada uno después tenga una. Toma, acá tenés. Lo tienen que entregar el jueves próximo. Yo les voy a leer la consigna, después voy a dar clase, pero primero voy a leerles la consigna. Destaque, en base a la bibliografía obligatoria, los aspectos económicos y sociales, comunes y o diferentes, que usted crea percibir entre la cultura cretomicénica y el mundo romano republicano. Esa es la consigna. Y además dice la presentación de la respuesta. En 3 páginas, A4 como máximo, excluida la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica va en otra hoja aparte. Letra Times New Roman 12 con un espaciado de 1.5. Evitar, y lo puse remarcado, las citas textuales. Las notas al pie, si hay. La respuesta a la consigna tiene que venir abrochada donde figure claramente apellido y nombre del alumno. Por favor, pongan eso, no en cuerpo 10, chiquitito así, sino en la misma letra. Porque si no me rompo la cabeza averiguando cómo se llama el que escribió. Y todas las respuestas deben venir confeccionadas en PC o el que no tenga a máquina, mecanografiada. Nada, no quiero nada manual porque yo tengo muchas dificultades para leer. Por eso aclaro que no se aceptarán manuscritos. Si me mandan un manuscrito no lo puedo corregir porque no lo veo bien y es un drama para mí. Profesor, una pregunta. Las las citas bibliográficas, ¿no se pueden poner en el texto mismo? No al pie de página, sino en el texto. No, en el texto no. Las citas bibliográficas no van en el texto. O sea, no hay que citar, hay que desarrollar y punto. Y si la idea es desarrollar y que cada uno escriba y hable y diga por sus propias palabras. Porque esto es una larga experiencia acá. Si yo he visto en parciales en otra época donde ponían un párrafo así todo citado del libro. A mí lo que dice el libro ya lo sé. Es decir, yo lo que quiero es que reflexionen y que interpreten. Porque si no hacemos un refrito, fenómeno, un cacho de cada texto y ya lo lleno enseguida, me lo copio y hasta luego. Se acabó el problema. Eso se lo pueden hacer a alguien que recién empieza, pero no uno que ya está por jubilarse. Bueno, yo lo que les voy a dar hoy es Roma en el mundo del Levante, no del Levante de Mina, ¿eh? El Levante de la costa del Mediterráneo Oriental. Bernardo, acá. Y parla. Una consulta quiero hacerle. Sí, fuerte, porque hoy me olvidé los audífonos, así que nos puse un corno. Sí. Usted dijo recién que era sobre la bibliografía obligatoria. Sí. ¿Nos puede especificar aproximadamente qué textos son los que a usted le interesa que nosotros usemos? Bueno, sobre Roma, fundamentalmente Escobarie. Muy bien. Y sobre Creta, Y sobre Creta, la bibliografía que hay de Creta, que una creo que de Tular, ¿no? Y después sobre la bibliografía que hay en el programa sobre Micenas, que yo no me acuerdo en memoria, Leo, no, etcétera, etcétera. Chadwick, no me acuerdo. Bueno, vamos a empezar con Roma en el Levante. Las colonias romanas fueron fundadas tan tempranamente como en el siglo IV a.C., las colonias en general. Originariamente fueron asentamientos modestos consistentes en unas 300 familias aproximadamente. En general eran de población campesina. Cuando se fundaron en los lugares de Italia, y los miembros de esas colonias seguían perteneciendo al Estado romano. Es decir, seguían siendo ciudadanos romanos. Y de esa manera constituyeron poblaciones con el tiempo de hasta 2.000 y 5.000 personas. Y normalmente esas colonias se fundaron en Italia, en tierras recién conquistadas. Aunque parte del Estado romano, estas colonias fueron organizadas como ciudades, con sus propias autoridades. Pero en la época de los Gracos y después, durante el Imperio, esas colonias se comenzaron a fundar fuera de Italia. Y cuando fueron fundadas fuera de Italia, comenzaron a ser pobladas con proletariado italiano y además con soldados veteranos. El mayor número de colonias de veteranos se fundaron en varias provincias durante la época de César y la época de Augusto, o sea, entre el fin de la República y el comienzo del Imperio. En realidad tenían como marco, fuera de Italia, una de las grandes características del periodo helenístico, porque los sucesores de Alejandro y Alejandro mismo, una de las características del helenismo fue la gran fundación de ciudades. Es decir, la refundación en ciudades existentes y la fundación en lugares nuevos. Las colonias romanas continuaron esa tradición, pero a su vez tuvieron también su propia iniciativa. Las ciudades coloniales romanas fueron instaladas también en sitios vacíos, sitios que no había nada, o bien implantadas sobre ciudades existentes. ¿Qué se intenta? la fundación de Colonia continuó, sobre todo con los soldados veteranos, durante el reinado del emperador Adriano, es decir, entre el 117 y el 138 antes de Cristo. No, después de Cristo. Pero a mediados del siglo I tuvo inicio un nuevo tipo de desarrollo. Un desarrollo que concedía el estado de Colonia Civium Romanorum. Es decir, que a comunidades provinciales sin asentamiento de veteranos se les concedía ese estado, que era un estado de ciudad romana, con lo cual tenían la ciudadanía romana. Es decir, la consecuencia más importante de este tipo de concesión fue que la ciudadanía romana fue otorgada a parte de los habitantes de tales comunidades. Es decir, por supuesto que no era una forma general, todos completamente, sino a una parte que había cumplido a satisfacción ciertas funciones cívicas en la colonia. En las colonias del este, o sea, de la parte oriental del imperio, están atestiguados otorgamientos de estatus colonial desde la segunda mitad del siglo I a.C. hasta el siglo III a.C., es decir, desde el 50 hasta el 300, porque llegaba desde antes de Cristo hasta el tercero después de Cristo, es decir, hasta el 200, para ser concreto. La adquisición del rango de colonia ampliaba también considerablemente el prestigio de una ciudad. La concesión también podía incluir privilegios adicionales, tales como la concesión del el Ius Italicum. Que le otorgaba las colonias los mismos derechos que tenían las colonias en Italia. E incluía este otorgamiento la exención del pago de ciertos impuestos sobre la tierra o sobre las personas. Este es el marco general de la fundación de Colonia. Ahora vamos a ver cuáles eran las principales colonias en el Mediterráneo Oriental, o sea, en la zona del Levante, en lo que hoy sería Líbano, Israel, Siria. Hay dos importantes. Vamos a ver. Una es la colonia de Peritos. Y la otra es la colonia de Heliópolis. ¿Qué puede ser Beritus? Y Beirut. Suena a Beirut. Es Beirut. Eso muestra la antigüedad de la ciudad de Beirut. Porque Beirut existía antes del Imperio Romano. Era Beritus. Los veteranos fueron asentados en Beritus en el 14 a.C. Fueron asentados por Agripa, así como suena, nada más que con doble P, Agripa. Aunque la evidencia epigráfica, es decir, escrita en piedra, puede hacer pensar en una fecha más temprana, alrededor del 27 a.C., o poco después de la batalla de Actium, el estado legal de Heliópolis, que en realidad el nombre actual de Heliópolis es otra ciudad, ya que era el corazón de Siria, que es Baalbek. Es decir, el estado legal de Heliópolis o Baalbek es una cuestión que los investigadores hoy en día no la tienen en claro todavía. Es bastante controvertida. Es decir, que o bien se fundó como una colonia separada y cuya fundación, si fue separada, se le atribuye a Augusto entre el 27 y el 14 antes de Cristo, o bien era parte del territorio de Beritus, por eso que se habla, se dice Baalbek, Beritus y Heliópolis. Es decir, que Valdés o Heliópolis pudo ser parte también de Veritus hasta el reinado, o hasta el digamos reinado, porque en realidad era hasta el imperiado, no podemos decir, ¿no? Es decir, hasta el gobierno del emperador Septimio Severo. Hasta esa época puede ser parte de Veritus. La época de Septimio Severo va desde el 193 al 211 después de Cristo. Porque en esa época, la época de Septimio Severo, aparece como una colonia independiente o separada. En estas colonias los romanos se enfrentaron con el bandidaje refugiado en las montañas. Esto en el fondo es una larga tradición del Oriente, porque en la historia de Oriente los Javiru y los bandidos se refugiaban en las montañas. Quiere decir que la historia no ha variado mucho. Los romanos se enfrentaron con los bandidos de las montañas y a lo largo de la costa. Y justamente las colonias eran fundadas y pobladas con veteranos con el objetivo de reprimir el bandidaje. Sin embargo, este bandidaje era bastante difícil de resolver, porque se planteaban varios problemas. Mientras el mantenimiento de soldados jubilados en la llanura fértil garantiza una presencia fiel y fiable y leal al imperio, las fuerzas militares tendrían que operar en las montañas para luchar dentro del propio territorio de los bandidos y al mismo tiempo guardar la seguridad de los caminos. Y esto incluyó la dificultosa ruta a través de las montañas que unía a Veritus con Heliópolis. Veritus sirvió como base de funcionamiento, así como la colonia, como otra colonia que también sirvió como base de funcionamiento, que es la colonia de Ptolemais Aco. Yo cuando doy clase en Buenos Aires, mis ayudantes me borran todo el pizarrón. No están sentados leyendo como uno que yo sé. A mí no se me caen los diamantes por borrar el pizarrón, porque he sido maestro de escuela primaria, pero a esta altura de mi partido. Fíjense que por el nombre, Ptolemais, evidentemente había sido una fundación helenística, porque los Ptolomeos eran Ptolomeo era uno de los epígonos de Alejandro. Aco existe todavía, es Acre. Aco fue una fundación, una fortaleza durante las cruzadas. San Juan de Acre, donde estaba la, y existe todavía la fortaleza que se llama el Crack de los Caballeros. Así que Veritu sirvió como base de funcionamiento, al igual que la colonia Ptolemais de Aco, o Aco, lo hizo en el año 67. En el 4, en el año 4 antes de Cristo, Veritus proporcionó a un general llamado Varus, en su camino hacia Judea, 1500 soldados de infantería, que eran todos ciudadanos locales, que formaron una milicia. Esta milicia también hay pruebas de que existía en otros pueblos. En el 66, ya estamos después de Cristo, unidades de varias ciudades sirias se incorporaron a las fuerzas de Sextius Gallus, cuando iba a luchar contra los judíos. Sextius Gallus. Recorriendo todo esto, uno piensa en Asterix, porque todos los nombres son como la novela, como el cuentito de Asterix. Las inscripciones también testifican la presencia de soldados en servicio activo en Heliópolis. Los veteranos eran establecidos alrededor de las ciudades y en el valle de la Beca, Beca como beca, pero con Q, que es un valle que está en la región ahí de lo que actualmente es el Líbano. Existe todavía el valle de la Beca. Estaban asentados en el valle, pero no en las montañas. Las tierras donde estaban asentados se volvieron tierras de la corona, como queda claro por numerosas inscripciones de Adriano, que se refiere a los bosques imperiales. Hay muchas inscripciones que muestran que los ciudadanos de la colonia combinaron las carreras militares con la de la administración local. Eso tenía sentido, porque en la medida que tuvieran funciones cívicas, adquirían más derechos jurídicos. Algunos de estos funcionarios y militares alcanzaron posiciones muy altas e incluso llegaron a formar parte del Senado romano. muchos ciudadanos de la colonia tienen nombres que reflejan la posesión de la ciudadanía plena. Por ejemplo, Julio Severo, Antonio Naso. En general, los nombres completamente latinos son más frecuentes que los nombres griegos, semíticos o mixtos. Porque claro, las tierras estaban pobladas de manera preexistente, primero con población semítica porque era del lugar, y segundo con población griega porque venían de la época del dominio alejandrino. La evidencia epigráfica demuestra que los efectos del pago de veteranos en la vida social y cultural de Veritus y Heliópolis, tanto en los pueblos como en el territorio circundante, duró por lo menos hasta el siglo IV. Es decir, la influencia de esos veteranos duró hasta el siglo IV. La influencia política, la influencia económica. La otra colonia importante, si bien la primera más importante había sido Veritus y Heliópolis, la otra colonia importante es la que nombramos recién, Ptolemais, que es Acre, o Acre. Una colonia romana se estableció en Ptolemais, en la región geográfica comprendida entre Siria y Fenicia. Como consecuencia del serio conflicto entre los judíos y los samaritanos, durante el reinado del emperador Claudio, es decir, entre el 41 y el 54 después de Cristo. Los judíos, en realidad, son los habitantes de la localidad de Judea, y los samaritanos son los habitantes también de lo que actualmente es Israel, pero de la localidad de Samaria. Es decir, Judá queda al sur, Samaria queda al norte. Una investigación realizada por el gobernador de Siria y el prefecto, es decir, que la investigación del gobernador de Siria destituyó al prefecto de Judea. En el 52. Todo lo que digo ahora es después de Cristo. En consecuencia, veteranos de la Legión Cuarta de Siria fueron asentados en una nueva colonia en Ptolemais entre el 51 y el 54. La fundación de esta colonia de Ptolemais por Claudio es mencionada en una obra de Plinio. Y a partir de ahí, los romanos aprovecharon la fundación y la instalación de una colonia militar, porque de veteranos era una colonia militar, aprovecharon para construir un camino que iba desde una región de Siria que se conoce como Antioquía, porque todavía existe Antioquía. Y esa ruta iba desde Antioquía hasta la colonia. A pesar de que en la historia romana aparece esto como un conflicto o como consecuencia de un conflicto, la conexión entre los problemas en Judea y estas medidas no han sido probadas. Es decir, la conexión entre los problemas en Judea y la creación de la colonia y del camino y la colonia de veteranos todavía no está probada. El que menciona la fundación de la colonia entre los autores judíos de la época romana, uno de ellos es Josefo, que ustedes deberían conocer por Historia de Oriente, por la famosa cuestión del Contra Apio, en el cual este autor judío Josefo escribe toda una historia mostrando lo antiguo que eran los judíos o los hebreos en Palestina. Eso en la época se usa como fuente para Oriente. Sin embargo, la sucesión cronológica indica una conexión relativamente causal entre los problemas de Judea y la fundación de la colonia de Ptolemais. Ptolemais se hallaba al norte y al oeste del límite de Judea y estaba situada entre el mar y las colinas de la Baja Galilea, que estaban ocupadas por judíos. Poseía el último buen puerto, el puerto, el mejor puerto del norte, conocido con el nombre de Cesarea. Una gran población por la que se pasaba para viajar de Siria a Judea a lo largo del camino costero. Un escritor romano conocido con el nombre de Ulpiano, sin H, Ulpiano, lo describe como situada entre Palestina y Siria y sugiere que la colonia no tenía ningún privilegio financiero, ningún privilegio financiero adicional o las exenciones de imposición de tributo en las que disfrutaba tanto Cesarea, el puerto de Cesarea, que tenía exención de tributo, y otra ciudad importante del Imperio Romano que también gozaba de exenciones de tributo, que era, que vamos a ver después, Aelia Capitolina. Sin embargo, la ciudad de Ptolemais probó su utilidad en el año 67, cuando sirvió como base de operaciones del emperador Vespasiano. Lindo nombre, Vespasiano. Se le podía poner a un nene Vespasiano de nombre. Es un apellido. ¿Eh? Es un apellido. Sí, es una pena, porque yo le pondría uno, Vespasiano Gandundia, no me quedaría mal, tendría hijos. ¿No te imaginas? Llega y dice, ¿cómo se llama Vespasiano? ¡Ah, qué no! A mí el nombre que me gustaba, que mi mujer me sacó corriendo cuando nacieron mis hijos, era Cornelio. Cornelius. Está prohibido poner Cornelio. Dice pobre chico. Me gustaba poner Publio Cornelio, como el africano, como Escipión. Pero hay otro nombre bonito que es Paulo Emilio, que era un gran general romano en la conquista de Grecia. Bueno, la ciudad probó su utilidad durante las operaciones de Vespasiano. Era precisamente esta la función que una colonia de veteranos podía cumplir. Solo después de la dominación completa de Galilea hizo que Vespasiano moviera su cuartel principal a Cesarea. Los veteranos en Ptolemais posiblemente no podían combatir a los judíos rebeldes, pero sí proporcionar una base fiable al ejército romano. El establecimiento de una colonia veterana en Ptolemais debe distinguirse claramente de la concesión de privilegios, también bajo Claudio, a varias poblaciones, incluyendo una colonia que se conocía con el nombre de Tiberías. Y Tiberías recibió exenciones y privilegios que Ptolemais no tenía a partir del momento en que recibió otro nombre, que era Claudiópolis, o sea, la ciudad de Claudio. La fundación de la colonia involucró la reorganización drástica del territorio y las concesiones de tierras a los veteranos. La tierra, ya sea comprada o confiscada, se tomó de sus posesiones, de los poseedores originales. Es decir, aquellos que vivían ahí le sacaron la tierra. Y la inyección de veteranos trajo consigo la imposición de un nuevo liderazgo local. A diferencia de la mera concesión de un nuevo nombre, se trataba de un proyecto para desventaja de la población existente. No hay muchas inscripciones, pero lo poco que se ha encontrado repite el modelo establecido en Heliópolis. Es decir, familias distinguidas en Heliópolis pueden haber vivido, ya que por lo menos se reconoce una persona importante como gobernador de Palestina, que es el cónsul Flavio Boetu, que gobernó Palestina entre el 162 y el 166, y que fue muy conocido por las obras de otro autor romano que se llamaba Galeno, fue muy conocido como estudioso y filósofo con interés en la medicina. Bueno, paramos 5 minutos.